Hace rato que no me sentía así. Solita bailando, pónganme otra rola. No te quito la mirada desde que te vi. Estoy imaginando el sabor de tu boca. Un error que se puede olvidar. Ah, que no se acabe la noche, que dure un poco más. Quiero un shot de tus besos pa' poder recordar las malas decisiones y las que vamos a tomar. Lo que pasa entre nosotros mismo no lo va a hablar. Que tienes mala fama, pero a mí también me gusta el drama. No te hagas que hemos pasado por ahí. Tú me conoces, yo te conozco. Con rayos X nos vimos todos. Sabes lo que pasa cuando estamos solos. Y me puse linda para verte. Y tú que estás con suerte. No